Nos llega el momento de la entrevista y como les había adelantado al inicio del programa de hoy, nos toca hablar con Nerina Neumann. Ella es radical, actualmente es senadora provincial, es parte del bloque UCR Cambio Federal y es representante de nuestra sexta sección electoral de lo que es el sudoeste bonaerense. Así que la saludamos, Nerina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Todo muy bien por acá, bueno, un gusto poder conversar con vos y hoy tempranito recibía por parte de tu prensa la noticia de que habías tenido justamente una reunión con gente de la Dirección Nacional de Vialidad por el estado de la Ruta 35, ¿no? Algo hemos tocado en este programa, ¿no? A partir de algunos dirigentes de la zona que nos dicen que más allá de la inundación que tuvo Bahía Blanca, que fue foco nacional, obviamente pegó en toda la región y todavía subsisten problemas como por ejemplo con esta ruta, ¿verdad? Sí, como bien decís vos, a partir del 7 de marzo cambió totalmente nuestra región, toda la región, ¿no? Porque más allá de que Bahía Blanca, bueno, fue una catástrofe y todos estamos y estuvimos trabajando y preocupados por la situación de la ciudad, toda la región, absolutamente toda la región estuvo complicada y tenemos, esto hace bueno, que pasen los meses y por supuesto, necesitamos respuestas, soluciones y sabemos que algunas van a demorar más, pero bueno, nuestro reclamo, nuestro pedido o nuestra insistencia es que no se olviden, porque también, como ustedes bien lo saben, el tiempo pasa, los problemas siguen estando, la angustia se agudiza y bueno, y las soluciones necesitamos que estén lo antes posible. Porque aparecen después otros problemas en la provincia que hacen que se olviden de nuestro sudoeste bonaerense que tanto nos cuesta también a veces hacernos escuchar. Así que, digamos, yo, digamos, más allá de que hay muchos focos de conflicto y muchos focos para prestar atención, uno de esos es la Ruta 35, sin duda, entre tantos otros, y por supuesto. Como ustedes saben, yo soy del distrito de Puan, oriunda de Darregueira, y más allá de que hace muchos años vivo en Coronel Suárez, mis afectos, tengo muchos afectos, muchos vecinos conocidos, y además represento a todo el sur de la provincia de Buenos Aires, y bueno, con ellos estuvimos hace más de un mes viendo cómo podemos hacer para poder reactivar esta ruta 35, ¿no? Tan importante para la producción de nuestra región. Y del sur de la provincia, del sur también del país, ¿no? Todo lo Así que es es. la conexión de La Pampa que viene a Bahía Blanca por esa ruta. ¿Y qué respuesta has tenido de las autoridades de Vialidad Nacional? Bueno, mirá, al principio, hace un mes y medio, cuando la primera vez que hago el pedido de informe, que en realidad yo, a ver, hay algo que quiero que quede claro, yo soy senadora de la provincia de Buenos Aires. Y lo que hice fue pedir al gobernador, mediante lo que yo puedo hacer institucionalmente, es pedir al gobernador que interfiera entre las autoridades nacionales. Pero inmediatamente se comunicaron conmigo autoridades de Vialidad Nacional, que me llamó la atención y la verdad me generó una expectativa positiva, porque por lo menos fuimos escuchados. Y bueno, y a partir de ahí, ellos fueron contando lo que estaban haciendo en su momento, lo del tema de la ruta del corte 30, 65, que es el corte hoy puntual que se está trabajando en ese puente, en hacer un desvío paralelo. Y después, bueno, pasa el tiempo y no vemos tampoco mucha gente trabajando en la ruta. Entonces, eso hace que, por supuesto, esto que te decía, ¿no? Que se agudice también el malestar de los que transitamos la ruta, porque no solamente la tenemos cortada, sino que no vemos al Estado activo y trabajando diariamente. Así que nos recibieron el lunes. Debo agradecer a la gente, a los funcionarios de Bahía Blanca, de la zona 19, que nos recibieron, que nos explicaron qué es lo que está pasando en la ruta, que los explicaron que no solamente es el corte del puente Chasicó, sino que tenemos 12 alcantarillas en una situación muy peligrosa para que transiten tránsito pesado. Entonces, bueno, están haciendo un pedido para poder arreglar esos 12 puentes. Bueno, no nos fuimos con la respuesta que queríamos, pretendíamos con los productores y con las entidades del distrito de Puan, pretendíamos tener una respuesta de plazos, de tiempo, de cuánto tiempo los productores deben estar bancando esta situación, porque el flete que tienen para sacar la producción hacia el Claro. puerto es el doble, cuánto tiempo tienen que estar viendo el municipio de Puan cómo trasladar un enfermo en ambulancia, porque las calles alrededor y las calles, todo lo que son los caminos rurales están en muy mal estado. Bueno, un poco previsibilidad, ¿viste? Prevíamos y bueno, nos encontramos con, porque además, además venimos por la 35 y no hay gente trabajando, la gente que estaba trabajando se fue porque era de Córdoba y La Pampa, entonces decimos, Sí. bueno, esto estará por terminar, no se está por terminar. Bueno, nos llevamos la sorpresa de que agradecemos profundamente la atención, eso quiero decirlo porque sinceramente eso es importante, ¿no? Tener la información, que puedan recibir a los vecinos, que el Estado por lo menos Sí. dé una explicación, pero bueno, nos fuimos con esa sensación de que falta bastante. Así que bueno, nada, la respuesta no es la que no es la que queríamos, Y pero concretamente, entendemos que bueno. ¿cuál fue la respuesta? Si vos me decís que no ven gente trabajando y los reciben, digamos, ¿qué se charló en No, esa reunión? ellos lo que nos explicaron, que la gente que está es de Córdoba y de La Sí. Pampa, entonces bueno, que hacía 1 mes y medio, 2 meses que estaban trabajando en el lugar, que se toman los fines de semana, bueno, esta explicación. Entendemos que, digamos, Vialidad Nacional está atravesando también una situación compleja porque el gobierno anunció que iba a cerrar esta cartera, la va a fusionar con otras áreas, entonces están con una incertidumbre en cuanto al área, al margen de que no tienen presupuesto para obras públicas, y esto es una obra pública, Sí. entonces tienen que hacer, digamos, todo esto se complejiza, esto de público conocimiento lo anunció el gobierno nacional. Entonces, bueno, lo que ellos plantean es que bueno, que están pidiendo ahora, digamos, están pidiendo, por supuesto, van a licitar algunas obras, Sí. ya pidieron recursos para poder hacer los 12 puentes, estos alcantarillas de las que te hablo, y bueno, y ya estaban con una aprobación del tema de la Tosca para ponerle al canal, al camino alternativo Ajá. del cruce de la ruta del kilómetro 65, que eso lo que ellos pretenden es habilitar la ruta para el tránsito, para todo el tránsito, no solamente tránsito liviano, sino para tránsito pesado también, porque es muy riesgoso y muy peligroso que puedan transitar muchos vehículos sobre todo esto que una vez que bajó el agua ellos vieron, que son las 12 alcantarillas. Que están en una situación Claro. crítica. Por lo tanto, nos llevamos esto también, ¿no? Conocer el estado de situación hace que los productores también se vayan pensando cuánto tiempo vamos a tener que estar con esta ruta cortada, con la dificultad que eso lleva, porque Sí. además nos encontramos con un panorama peor del que veíamos. Nosotros cuando transitamos esa ruta vemos el corte del kilómetro 65 y que las máquinas de a poco, pero van trabajando y decíamos, bueno, en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier momento, bueno, está más lejos el momento y eso Claro. nos preocupa muchísimo. Claro. Y genera esto que decías, ¿no? Bueno, la zona esa, Coronel Suárez, Puan, Saavedra, Pihué, hay mucha movilidad, gente que va de uno de los pueblos al otro porque tiene familia, porque trabaja en otro lado, pero también la cuestión, digamos, productiva del agro, vos hablabas, ¿no? De los fletes que se aumentan, porque entiendo que el desvío es bastante más largo y eso ya, digamos, es una presión más para el agro que está bastante presionado con el dólar apreciado que tenemos. En ese sentido, ¿cómo ves el sector productivo, el agro del sudoeste? Mira, esto, además de que el flete se duplica, estamos hablando de productores en algunas zonas que tienen agua todavía en los campos, estamos hablando de productores que están con dificultades para poder trasladar la hacienda, en algunos tuvieron mortalidad de hacienda también porque fue muy fuerte el Claro. agua en la zona de San Germán y Villa Iris sobre todo. Ajá. Entonces, tras que están atravesando un momento de mucha dificultad, están también con esto que se agrava, que es el flete, que pagan el doble, el doble de flete. La zona de San Germán mucho más, porque están mucho más cerca de Bahía Blanca, pero la zona de La Regueira, Bordenave, toda esa zona, Villa Iris, paga el doble de flete. Entonces la situación es compleja. Nosotros estamos haciendo ahí un par de proyectos que en breves, en estos días, se los voy a enviar para que también lo Bien. tengan y para que le den difusión, pidiendo al gobierno nacional algunos algunos beneficios para estos productores que tienen que ver nada, con aliviar la carga fiscal que tienen también, porque digamos, el reclamo es, nosotros pagamos todos los, digamos, pagamos, o sea, tienen mucha carga tributaria los productores agropecuarios para no poder tener garantizado el traslado de Claro. su producción. Es muy, muy, muy doloroso porque gente que además es una zona, la zona sur del distrito de Puan, es una zona muy castigada por el clima, no es una zona Claro. rica, es una zona, bueno, del sudoeste bonaerense justamente, es una Sí. zona que hasta hace poco estaba con sequía, ahora tienen esta dificultad. Entonces, bueno, uno tiene que empatizar con los vecinos, saber que Seguro. están pasando una situación muy difícil y entender también que su reclamo es genuino y que es importante acompañarlos. Por supuesto que uno puede escuchar y entender los tiempos del Estado y la burocracia y demás, pero sinceramente en esta situación de emergencia creo que tenemos que agilizar las cuestiones, tenemos que tratar de poner por sobre encima de todo y de todo lo burocrático y lo político el bienestar de los ciudadanos. No podemos estar en el siglo XXI con rutas de esta naturaleza cortadas. Y además, Sí, claro. digo, esto aclaro, esta lucha por la Ruta 35 va a ser larga porque este puente del kilómetro 65, que es el puente de Yacicó, no se va a hacer. O sea, vamos a hacer un desvío, se va a hacer un desvío para que pueda pasar el tránsito pesado. Pero ese es un puente que tiene que hacerse con fondos internacionales, no sé, el Estado tiene que Claro. ver de dónde saca el recurso para poder volver a hacer ese puente, esa ruta que esté en bien estado, pues es una ruta nacional. Estamos hablando de una de las conectividades al puerto más importante de la provincia de Buenos Aires. Así es, sí, a mí me parece también se da el gobierno con una tara ideológica que tiene con todo esto, ¿no? De que la obra pública es corrupción. Algo que también, digo, acá en Bahía, cuando pasó lo que pasó, también escuchamos representantes del gobierno decir que nos inundamos porque faltó obra pública. Digo, a veces hay como una tara ideológica, hay contradicciones, y después pienso, ¿no? Tenemos un ministerio de modernización y como decís vos, ¿no? Siglo XXI y tenemos las rutas cortadas por las que no solo transitan argentinos, bonaerenses, sino que es una vía al puerto. La verdad que es un sinsentido, es un sinsentido y no se entiende, ¿no? Todo este esfuerzo fiscal que viene haciendo el Estado, pero por sobre todo las personas, los quienes vivimos en Argentina, digo, tenemos superávit, pero después no podemos arreglar un puente. Es un montón. Sí. Yo creo que venimos de un país que viene letargado, ¿no? En lo que es materia en todo lo que es obra pública de infraestructura, ¿no? Nosotros lo vemos, tenemos la 33 parada hace varios años, todo lo que es el Cholo parado, obras que son necesarias para una ciudad como Bahía Blanca y una región como Seguro. la nuestra tan productiva, pero que el Estado hace que, o sea, y aparte, esto es fundamental. Nosotros no podemos. Hay cuestiones que son básicas y fundamentales para que el país se desarrolle y tienen que ver con la producción y con lo que tenemos que lograr para que esa producción crezca, avance. Si crece el productor agropecuario, crecen los pueblos que están en el interior, crece la Sí. ciudad. Y la infraestructura es fundamental. Pero lo que Sí. tenemos que lograr en este país es que no sean políticas taquilleras de partidos políticos que gobiernan, que cada 4 años encima últimamente estamos cambiando de color Claro, político. sí. Tienen que ser políticas de Estado, tiene que ser algo que construyamos entre los ciudadanos, construyamos con todos los poderes del Estado. Tiene que ser algo, lo que pasó en Bahía Blanca, lo que pasó, ya lo vengo diciendo desde que perdimos la oportunidad de tener la planta de GNL. Hay cuestiones que tienen que ser transversales a todos los sectores políticos y a todos los intereses políticos, porque son cuestiones que nos trascienden a lo partidario, son cuestiones que necesitamos para crecer como país, como región, como provincia. Entonces tenemos que dejarnos de joder y poner las cosas sobre la mesa y lo que hay que hacerlo. Entendemos que la obra pública, la obra pública mal hecha es una pérdida para el país. Dejémonos de joder, hagamos la obra pública como tiene que ser, con los recursos del Estado, para que lo puedan aprovechar los ciudadanos. Si tiene que haber una empresa o si tenemos que hacer un acuerdo con el privado para poder pagar peajes de las rutas si son necesarias, lo haremos, pero pongamos un plan de acción rápidamente todos juntos, porque si no, es como vamos retrocediendo cada vez más, cada vez más. Sí. Entonces, angustiante para el vecino, para el ciudadano, angustiante para los que tomamos la política con responsabilidad y los que creemos que es la, que creemos aún que es la mejor herramienta de transformación. Pongámonos a laburar todos y dejémonos de boludeces y hagamos lo que tengamos que hacer. Me parece que tenemos de una vez por todas este país que entender que el camino no es, no es uno sí, otro no, grieta sí, grieta no, blanco, negro. Pongamos el auto sobre la ruta, dejemos de banquinear de un lugar a otro y de discutir cuestiones que a los vecinos, sinceramente, es angustiante. Sí, al Y vecino, al bueno, y yo. productor. Sí, perdón, te interrumpí, No, no, no, y yo me pongo del lado del vecino porque soy una ciudadana más. tal cual. Sobre todo eso, con responsabilidades, por supuesto, y trato de representar a mi región de la mejor manera y golpear todas las puertas junto a ustedes, ¿no? A los ciudadanos. Así es, así es. Sí, yo creo, sumando a lo que vos decís, ¿no? Que al vecino de a pie, o al productor o a quien sea, no le interesa si le hace un gobierno u otro gobierno, si lo hace con plata de fondos públicos, si lo hace con un privado, lo que quiere es soluciones, no ideología. Me parece que a veces está sobre ideologizada la discusión pública y en vez de discutir cómo llegamos a un objetivo, discutimos teorías que a la gente no le interesa y que me parece que se ha visto en las últimas elecciones, ¿no? Más allá de que se habla de polarización, las elecciones, por ejemplo, en las provincias del norte o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no llega al 60%, digo. La gente está pidiendo otra cosa. Hoy gana el ausentismo frente a los partidos políticos. ¿Tenés alguna reflexión sobre eso? ¿Crees que tiene que ver con esto que viene pasando? ¿Qué lectura haces de eso, Netina? Sí, creo que venimos como muy viciados de cuestiones ideológicas y no pragmáticas y que resuelvan la vida a los ciudadanos. Me parece que tenemos que pensar en eso. La gente necesita eso, lo ve. Y la verdad que también tenemos que dejar de demonizar la política o lo que hacemos los políticos, porque como en todo, hay políticos buenos y habrán políticos malos. Habrán políticas buenas o mejores para un sector y políticas malas o peores para otro sector. Pero mira, me pasó algo con este tema de la Ruta 35 que cuestionaron, algunos se animaron a cuestionar que yo estaba haciendo política con el tema de la Ruta 35. Y quiero decirles que sí. Claro. Me cuestionaron a mí y cuestionaron a los vecinos, que la están pasando muy mal. Claro. Cuestionaron a los vecinos por pedir explicaciones al Estado de cómo resolver su situación desesperante. ¿A vos te parece que las autoridades cuestionen lo que no? A mí. Yo te soy sincera, a veces me enojo por este cuestionamiento, pero me da más fuerza. ¿Sabes por qué? Porque sí, porque tenemos que estar reclamando. Y sí, voy a hacer política para poder resolver la Ruta 35, pero no voy a hacer política partidaria, voy a hacer política para que se resuelva con quien quiera estar al frente de estas discusiones. Así como me puse al lado y del intendente de Bahía Blanca cuando fue lo de GNL, sin importar el partido político, Claro. como estuve cuando fue el temporal, los dos temporales, sin importar el partido político, así voy a estar en cada una de las discusiones que tengan que ver con nuestra región y con resolver los problemas a los ciudadanos. Tenemos que ponernos de verdad a laburar en eso y dejarnos de mezquindades y de boludeces, que si uno, que si otro, que si hace política, si no, sí, voy a seguir haciendo política porque creo en ella y en la herramienta de transformación y porque represento a mis ciudadanos, a los vecinos de la sección, y lo voy a seguir haciendo, manifestando esto. Es con todos, es todos juntos. El que quiera avanzar, avancemos, avancemos, avancemos, pero resolvamos, porque si no estamos, viste, estamos Claro. sin resolver. El tema es que no resolvemos Claro. y eso es lo que más me. Y mirá, Sí. yo he presentado muchísimas iniciativas, he rezongado en este año legislativo que tengo, he hecho video, he hablado con funcionarios. Algunas cuestiones se lograron, los vecinos me llaman, che, Nerina, qué bueno, bachearon la ruta, no sé qué, después de tu reclamo. Perfecto, no pido ni que, no, no, no me interesa ni que me digan, ni que el gobierno me convoque, ni que me. Es más, ya ni me interesan que mis proyectos legislativos pasen por las comisiones porque el Senado está trabado. Lo que me interesa es que se haga. Y si Claro. se hace, no importa quién lo dice, quién lo presentó, quién lo fue el autor del proyecto. La verdad que no me interesa. Lo que me interesa es que se resuelva. Cada vez que se resuelve algo, aunque tengamos que gritar para que se haga, yo siento que, bueno, algo aportado para que se resuelva. Así que, bueno, nada. Si el laburo de un legislador deja de ser hacer leyes y reclamar por lo que los vecinos necesitan,